cambiar. Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro a janguear. Pero nadie me puede decir a mí, pa' eso gocié, lo sudé y me jodí. ¿De dónde lo saqué? ¿Y en qué lugar te que el carajo te importa eso a ti? Yeah. Nunca ando viajando, siempre disfrutando. Oh, oh, oh. Esa vida corta que se carga acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar. Porque crees lo material, cuando te mueras nada te va a llevar. Hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo para mí.